Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos un programa que, como siempre, se dedica a explorar músicas de raíz, músicas de inspiración popular por todo el planeta. Y os lo traemos, como siempre, a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Y comenzamos con Claro Sabor brasileño, que nos va a acompañar durante toda la emisión de hoy, porque vamos a repasar algunos discos más o menos recientes de los últimos meses y años, pero bastante cercanos en el tiempo y que por algún motivo pues no habían sonado todavía aquí en Mundofonías. Aprovechamos para recuperarlos, descubrirlos y mostraroslo, como por ejemplo este que nos traía este octeto de artistas, Samba que las quieren, el samba que ellas quieren. En el año 2022 publicaban el que creo que es su primer disco largo, aunque se había anticipado con algunos singles, como por ejemplo esta pieza, Levanta Povo, Levántate Pueblo, que ya había salido a la luz en el año 2020. Como veis, buena calidad musical, buen samba para bailar y también para pensar y reflexionar sobre la sociedad actual. Samba que las queden abriendo esta edición de Mundofonías. Pues también de 2022 es este disco que vamos a escuchar de una artista que el próximo mes de junio cumplirá 83 años. Ella nació en Río de Janeiro y en este su disco Señora das Follas, Señora de las Hojas, incluye un montón de estilos típicos de Brasil, como las músicas populares de Minas Gerais, los cantos indígenas o los sambas como este, Baño de Manjericão, Baño de Albahaca, de Paulo Pinheiro y João Nogueira. Ella es Áurea Martins. Y vou voltar lá pro meu congado, pra pedir pro santo, pra rezar quebrando, corta mão olhado. Eu vou me banhar de manjericão. Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão. E vou voltar lá pro meu congado, pra pedir pro santo, pra rezar quebrando, corta mão olhado. Eu vou bater na madeira três vezes com o dedo cruzado. Vou pendurar uma vida no aço do meu portão. Em casa um galho de aguda que corta um copo d'água no canto da porta, vela acesa e uma pimenteira no portão. Eu vou me banhar de manjericão, vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão. E vou voltar lá pro meu congado, pra pedir pro santo, pra rezar quebrando, cortar mal olhado. Eu vou me banhar de manjericão, vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão. E vou voltar pra rezar quebrando, corta mal olhado. É com vovó Maria que tem simpatia pra corpo fechado. É com papinho de que perde os aflitos em toque de mão. E pai Antônio cura desengano e tem reza de São Cipriano. E tem as ervas que abrem os caminhos pro cristão. Eu vou me banhar de manjericão, vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão. E vou voltar lá pro meu congado, pra pedir pro santo, pra rezar quebrando, cortar mal olhado. Eu vou me banhar de manjericão, vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão. E vou voltar lá pro meu congado, pra pedir pro santo, pra rezar quebrando, cortar mal olhado. Eu vou me banhar de manjericão, vou sacudir a poeira batendo com a mão. E vou voltar lá pro meu congado, pra pedir pro santo, pra rezar quebrando, cortar mal olhado. Eu vou me banhar de manjericão, vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão. E vou voltar lá pro meu congado. Oíamos a Áurea Martins con esta pieza, Baño de Manjericão, un samba incluido en este disco Señora das Follas, que incluye también piezas de Minas Gerais, canciones contemporáneas y cantos indígenas en este trabajo de esta veterana artista. Seguimos con otra voz brasileña femenina, otra gran artista que nos visita y que ya lo había hecho, si recordáis, en alguna ocasión escuchábamos una de sus piezas que se incluía en un recopilatorio de homenaje a Violeta Parra, la cantora chilena. Una pieza que, por cierto, se incluye en el disco que ahora escuchamos y que también es del año 2022. Canciones para atravesar a noite escura, canciones para atravesar la noche oscura, con un subtítulo Canciones na cuarentena álbum 2, el álbum segundo de canciones en la cuarentena. Una preciosa melodía, la que escuchamos a continuación en esta pieza, Pega, pega, ser crianza, es decir, algo así como agarra, agarra y ser niña o niño. Vamos a escuchar, como digo, a Katia Teixeira. Entardeceu, ai que vontade de brincar, de pega, pega, de macaca, de comer goiaba, de trepar no muro. Entardeceu, ai que vontade de brincar, de pega, pega, de macaca, de comer goiaba, de trepar no muro, de soltar uma raia, mas a mamãe não deixa não, tenho que estudar. A mamãe não deixa não, tenho que estudar. Oh mamãe deixa eu ir, que depois eu aprendo a lição. Oh mamãe deixa eu ir, que depois eu aprendo a lição. E se eu não aprender, a senhora me põe no porão. E se eu não aprender, a senhora me põe no porão. Entardeceu, ai que vontade de brincar, de pega-pega, de macaca, de comer goiaba, de trepar no muro. Entardeceu, ai que vontade de brincar, de pega-pega, de macaca, de comer goiaba, de trepar no muro. De soltar uma raia, mas o patrão não deixa não, tenho que trabalhar. O patrão não deixa não, tenho que trabalhar. Ó patrão, deixa eu ir que depois eu dobro a produção. Ó patrão, deixa eu ir que depois eu dobro a produção. E se eu não dobrar, o senhor não me dá um tostão. E se eu não dobrar, o senhor não me dá um tostão. Entardeceu, ai que vontade de brincar, de pega-pega, de macaca, de comer goiaba, de trepar no muro. Entardeceu, ai que vontade de brincar, de pega-pega, de macaca, de comer goiaba, de trepar no muro. O doutor não deixa não, tenho que me cuidar. O doutor não deixa não, tenho que me cuidar. Seu doutor, deixa eu ir que depois eu não saio mais não. Seu doutor, deixa eu ir que depois eu não saio mais não. E depois, se eu sair, esteja certo, será num caixão. E depois, se eu sair, esteja certo, será num caixão. Entardeceu, ai que vontade de brincar, de pega-pega, de macaca, de comer goiaba, de trepar no muro. Entardeceu, ai que vontade de brincar, de pega-pega, de macaca, de comer goiaba, de trepar no muro. De sol. Mas a morte não deixa não, tenho que me entregar. A morte não deixa não, tenho que me entregar. Oh morte, deixa eu ir. Oh patrão, deixa eu ir. Oh doutor, deixa eu ir. Mamãe, deixa eu ir. Mas ninguém me deixou e eu nem pude brincar. bem perto de mim. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos oído Paula e Bebeto, una pieza compuesta por Caetano Veloso y Milton Nascimento, que está incluida en este disco llamado Milton, que firman dos artistas brasileños, Mónica Salmaso de São Paulo y André Mehmari de Río de Janeiro, ella cantante, él pianista. Y este disco pues se llama Milton porque recoge composiciones de Milton Nascimento, uno de los cantantes y compositores más importantes de la música popular de Brasil. Pero además hay que destacar pues quien ha hecho la producción y el concepto de este disco, que es Olivia Haim, que además es la directora y creadora del sello discográfico Biscoito Fino, que es el sello que ha lanzado este disco. Ella tiene una trayectoria bastante larga como compositora y productora, así que no quería dejar de mencionar su labor. Mencionabas a Caetano Veloso como uno de los compositores de esa preciosa canción que escuchábamos, Paula y Bebeto, y precisamente pues nos vamos a ir con Caetano Veloso y lo que es, si no me equivoco, su último disco todavía del año 2021 titulado Meu Coco. En esta pieza precisamente llamada Gilgal, él también menciona de lo lindo porque se dedica a evocar a grandes artistas de la música brasileña, Pixinguinha, Jorge Ben, Javan, Carlos Lira y un inmenso Milton Nascimento, como dice literalmente esta pieza que escuchamos ya de Caetano Veloso. Wilson Batista, Jorge Veiga, Carlos Lírio, imenso Milton Nascimento. Vem de Pixinguinha, Jorge Ben. Wilson Batista, Jorge Veiga, Carlos Lírio, imenso Milton Nascimento. Vem de Pixinguinha, Jorge Ben. Ele me ensinou o sentido do som, e eu quis ensinar o sem som do sentido. Vem de Pixinguinha, Jorge Ben. Jorge Ben, pousa em Djavãs, nossas almas irmãs rasgaram manhãs, mas sem chegar aos pés dos Tincoãs. Jorge Ben, pousa em Djavãs, Wilson Batista, Jorge Veiga, Carlos Lírio, imenso Milton Nascimento. Vem Pixinguinha, Jorge Ben, pousa em Djavãs, nossas almas irmãs rasgaram manhãs, mas sem chegar aos pés dos Tincoãs. Jorge Ben. Pues aquí teníamos a Caetano Veloso, el último eslabón de su larguísima carrera, fíjate, empezó antes de que yo naciera, que ya hace tiempo también, con aquel disco junto con Gal Costa del año 1967, Domingo, y este es hasta ahora el último trabajo publicado por este gran artista llamado Meu Coco, una grabación del año 2021, de la cual escuchábamos esta pieza, Gil Gal. Pues seguimos repasando más producciones de música brasileña de los últimos años. En este caso es un disco que celebra el centenario de Clarice Lispector, escritora de origen ucraniano, judía y afincada en Brasil la mayor parte de su vida, considerada como una de las piezas clave de la literatura de ese país. Bueno, pues con este motivo, Beatriz Acevedo y Moreno Veloso, que es el hijo de Caetano Veloso, han producido este disco Clarice Clarown para el sello Sesc, en el que se incluyen las participaciones de artistas como María Betania, que por cierto es la hermana de Caetano Veloso y por lo tanto la tía de Moreno Veloso, o Jax Morellenbaum, además de los dos mencionados ya, Beatriz Acevedo y Moreno Veloso. La pieza que hemos elegido es Deusa do Amor, que habla de una historia de amor en el bloco de Olodum. Es decir, uno de esos grupos de cultura afro-brasileña que se preparan durante todo el año para la participación en el carnaval. Es una pieza que anteriormente ya había grabado Moreno Veloso. Tudo fica mais bonito quando você está por perto. Você me levou ao delírio, por isso eu confesso. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Ah, ah, ah, oh, oh. Vem pra cá, deusa do amor. Vejam o bloco Olodum ao passar na avenida. Todos cantando felizes de bem com a vida. Caminhando lado a lado. Formamos um belo casal, somos dois namorados. Dessa banda balança o mais forte alicerce que tem nesse mundo. O cupido me flechou. Foi no bloco Olodum que encontrei meu amor. Ah, ah, oh, oh. Ah, ah, oh, oh. Vem pra cá, deusa do amor. Está por perto. Você me levou ao delírio, por isso eu confesso. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu passar na avenida, todos cantando felizes de bem com a vida, caminhando lado a lado. Formamos um belo casal, somos dois namorados no swing dessa banda. Balanço mais forte

raízes da roça para os pretos fogos. Tanto talento não guarda segredo. O dono do palco, zumbi lá do morro, pela 28 chinelo de dedo. Se a paizinha Angola lhe pede socorro, filho de Tereza encara sem medo. Seguiu a escola do pai Arraia, reforma agrária e festa no Arraia. Em cada verso mais uma obra-prima. Ousar mudar e fazer sem rima. Seguiu a escola do pai Arraia, reforma agrária e festa no Arraia. Em cada verso mais uma obra-prima. Só você pra fazer sem rima. Profeta, poeta, mestre dos mestres, a fita impressa, tu criou a referência. O senhor da sapiência, escritor da consciência, e a cadência de andar, de viver e sambar. Tão bom cantarolar porque o mundo renasceu. Me abraçar com esse povo todo seu. Eu vou junto da família, do Pinduca a alegria pra brindar. Modéstia à parte, o Martim é da vila. Hemos continuado en Mundofonías con este artista también bien reconocido dentro del panorama de la música brasileña, como es Martinho da Vila, que nos traía este ritmo irresistible e inconfundible del samba de Río de Janeiro. Este es su disco del año 2022, titulado Mistura Homogénea, Mezcla Homogénea, el último trabajo de un artista también muy longevo, nació en 1938 y en este 2023 ya ha cumplido los 85 años. Canta, canta, miña genchi, canta, canta, mi gente, es la pieza que nos traía Martinho da Vila. Pues de un artista veterano pasamos a uno que debuta, bueno, debuta con su propio nombre, digamos, firmando un disco, el disco Cosmopaulista del percusionista Mario Gaiotto. Como el nombre de su disco indica, Sao Paulo tiene un lugar muy importante en este disco. Él explica que en Sao Paulo hay un montón de estilos musicales diferentes. Hay maracatú de Recife, batuque de Umbigada de Sao Paulo, pagode de viola de Minas Gerais, choro y maxixé de Río de Janeiro, por ejemplo. Pero su disco Cosmopaulista no se limita solamente a la inspiración en los estilos brasileños, sino que incluye también influencias de la música del Magreb, de Oriente Próximo y de Armenia, por ejemplo. pero hemos elegido la pieza que cierra el disco, Maracapiba, en el que escuchamos la batería de Mario Gayotto, como decimos, el que firma el disco, a quien le acompañan el pianista Daniel Grajeu y el bajista Sidiel Vieira. Thank you. Oíamos Maracapiba dentro del disco cosmopaulista de este artista percusionista de Sao Paulo, Mario Gaiotto. Pues volvemos a Río de Janeiro, como se suele pronunciar en castellano. Río de Janeiro, podríamos pronunciarlo perfectamente en gallego. Río de Janeiro, más o menos dicen por allí. En fin, vamos a esa ciudad carioca, que es el gentilicio que se utiliza para Río de Janeiro y que a veces erróneamente se aplica para todo el Brasil, como cuando dicen en un partido de fútbol la selección carioca. Pues no, no. Si fuera la de Río de Janeiro, sí, pero la de Brasil no. Es carioca y de muchos más lugares. Este señor sí que es carioca, aunque se llama Hamilton de Holanda. Y desde luego es un artista súper prolífico, ha grabado muchos discos en solitario y con muy diversos artistas. El propio pianista, por ejemplo, que escuchábamos antes con Mónica Salmaso, André Mehmari, gente como el guitarrista Yamandú Costa, con João Bosco, o por ejemplo con un compañero de armas, porque toca el mismo instrumento que él, la mandolina, en este caso que viene de la cultura del bluegrass norteamericano, Mike Marshall. Con él grabó este disco, con título en inglés y en portugués, New Words, Novas Palabras, del cual escuchamos esta pieza que navega entre estilos norteamericanos y brasileños, Blackberry Blossom, Brote de Zarzamora, Apañeite Cavaquinho, Te Cogí Cavaquinho, y como digo son Mike Marshall y Hamilton de Holanda. Estamos en Mundofonías, en esta edición dedicada especialmente a música de Brasil, sobre todo discos de los últimos tiempos, aunque este es un poco anterior. del año 2006 y lo poníamos un poquito al hilo de lo que viene a continuación para escuchar a Hamilton de Holanda en contraste con otro tañedor de su mismo instrumento, la mandolina, en este caso el norteamericano Mike Marshall, porque para cerrar Mundofonías creo que también nos va a seguir acompañando Hamilton de Holanda con otros músicos. Pues también seguimos, sí, con Hamilton de Holanda, en este caso junto con Chano Domínguez y Rubén Dantas, que firman este disco Chavem de 2022. Al mandolinista brasileño se le suman el pianista español gaditano Chano Domínguez y el percusionista brasileño Rubén Dantas, con una trayectoria ambos dos en el mundo del flamenco y del jazz flamenco muy dilatada, para hacer este trabajo. Un diálogo entre los estilos de la música del flamenco y estilos brasileños. La pieza que hemos elegido es Ziryab, una pieza de Paco de Lucía. Pues sí, Ziryab, que dio nombre a ese disco mítico de Paco de Lucía ya por los años 90, y una pieza que luego él volvería a grabar con su sexteto en directo con John McLaughlin y con un montón de gente, una pieza que hacía referencia en su nombre a un personaje bastante mítico de la corte andalusí durante el Emirato de Córdoba, aunque él era originario de Oriente Próximo, de lo que hoy en día sería Irak. Para los músicos es un personaje muy reconocido porque hay un poco el mito de que creó el antecedente de lo que luego fue la guitarra tal y como la conocemos ahora, añadiendo al laúd una quinta cuerda y haciendo una serie de modificaciones. Pero también era un personaje muy curioso porque era todo un influencer de la época, podríamos decir. Y allí en la corte del Emirato de Córdoba, pues el hombre ponía de moda pues peinados, vestidos y cosas de esas. Bueno, a lo que íbamos, que es a escuchar esta pieza que despide esta edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el planeta con las más maravillosas músicas de la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, el correo electrónico radio@mundofonias.com, nos tenéis en Facebook, Twitter e Instagram, y os dejamos ya con esta pieza, Ziryab, de Paco de Lucía, y firmada por Chano Domínguez, Rubén Dantas, que fue percusionista durante muchos años del grupo de Paco de Lucía, y el brasileño mandolinista Hamilton de Holanda. Como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud.